Ladies and gentlemen, welcome. Sientan como la evolución les pasa por encima. Tonight, the DJ is a clown. I'm just a clown. Quiero que muevas el cachete. Quiero que muevas el cachete. Quiero que muevas el cachete. Esto sí se baila de espalda o de frente. Quiero que muevas el cachete. Quiero que muevas el cachete. Quiero que muevas el cachete. Esto sí se baila de espalda o de frente. Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar, todo pa' bailar. Sube, baja, mete y saca y pedalas abajo. Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar, todo pa' bailar. Sube, baja, mete y saca y pedalas abajo. La cachetona. Tonight, the DJ is a clown. I'm just a clown. Quiero que muevas el cachete. Esto sí se baila de espalda o de frente. Quiero que muevas el cachete. Esto sí se baila de espalda o de frente. Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar, todo pa' bailar. Sube, baja, mete y saca y pedalas abajo. Está todo listo, fiesta y todo pa' bailar, todo pa' bailar. Sube, baja, mete y saca y pedalas abajo. La cachetona. Seguimos demostrando que la diferencia es mucha. Soy producer, lo que muchos quieren. Niños, los que están escuchando, no lo practiquen en su casa, porque no le va a salir.